paso de vencedores va mi pueblo con su canto. A paso de vencedores con su espíritu forjando. El hombre nuevo con ideal. Bolivariano amante de la paz. El hombre nuevo con ideal. Bolivariano amante de la paz. Con fuerza. A paso de vencedores castigamos los impunes. A paso de vencedores derrotamos los inmunes. Y los golpistas tiemblan ya. La mitocracia desaparecerá. Decretado. Y los golpistas tiemblan ya. La mitocracia desaparecerá. Victoria del pueblo, aquí no hay marcha atrás. Y un palmo de terreno para el fascista, para el inmoral. Victoria del pueblo, prohibido desmayar. Si mi comandante usted ordene, ¡vamos para allá! Vencedores castigamos los impunes. A paso de vencedores derrotamos los inmunes. Y los golpistas tiemblan ya. La mitocracia desaparecerá. Y los golpistas tiemblan ya. Los golpistas tiemblan ya, dice esta canción del pueblo venezolano. Estamos cerrando una semana donde Venezuela recordó 20 años del golpe de Estado, que duró menos de 3 días, en abril del 2002, del 11 al 13, como recordamos a comienzos de esta semana, y lo hizo con distintas actividades. Realizó una cumbre internacional contra el fascismo, con decenas de invitados internacionales de distintas partes del mundo, también una marcha, una movilización, cerrando esas actividades, un foro también sobre comunicación, el papel que juega la comunicación también en la concientización popular y que jugó en aquel golpe de Estado para coordinar la resistencia, la reacción popular ante el golpe. Y vamos a repasar precisamente algunos tramos de intervenciones, de distintas intervenciones de estas actividades. En la apertura de la cumbre internacional contra el fascismo habló el canciller de Venezuela, que lo escuchamos poco con respecto al canciller anterior, Arreaza, Jorge Arreaza. Se trata de el canciller Félix Plasencia de la República Bolivariana de Venezuela abriendo esta cumbre internacional. Vamos a escuchar una parte de su intervención. La vigencia de ese empeño hoy, en la coyuntura que vive el planeta, de luchar para salvar a los pueblos, para salvar la soberanía también de los gobiernos responsables que quieren seguir en el empeño de una sintonía multipolar, en una sintonía donde no haya un hegemón que nos indique cuál es la ruta y que más allá de una visión pasiva de indicarnos o pretender indicarnos, imponga esa ruta, sea por la presión, la coerción económica e inclusive por la activación militarista, la agresión, el ataque, como sufren pueblos amigos en Siria, a quienes se les lanzan misiles Tomahawk, hospitales, escuelas. Los que estamos acá hoy, todos estamos en contra de que esa posibilidad sea aceptada por los miembros de la comunidad internacional o por los miembros de la comunidad de las naciones o por los miembros del sistema que existe, que hoy más que nunca atraviesa una coyuntura que pareciera telúrica, pareciera complicarse. ¿Hacia dónde avanzamos? El presidente Nicolás Maduro lo ha dicho ya, hacia un cambio, hacia un nuevo, una nueva realidad que rompe con aquella que se ha empeñado en no aceptar el multilateralismo, no aceptar los principios, que quizá no completo, si por lo menos una ruta para respetar la voz de cada pueblo y el empoderamiento que los pueblos hacen de esa voz a través de la instancia de gobierno, sea a través de sus concejales o sus alcaldes o sus gobernadores e inclusive de sus jefes de Estado de gobierno elegidos o electos o votados o apoyados popularmente, como sucede en Venezuela. En Venezuela, la revolución bolivariana, el gobierno del presidente Nicolás Maduro, la opción bolivariana de gestión de gobierno está aceptada y está apoyada en su mayoría por todos los venezolanos, por la mayoría de los venezolanos, una gran mayoría de venezolanos, que hace 20 años salieron a la calle a rechazar la pretensión de frustrar el proyecto político cuando se da ese golpe de Estado contra el presidente Hugo Chávez Frías. Y en esta jornada, que no concluye hoy, o que no es únicamente este día de hoy, sino de tres consecutivos días, vamos a celebrar el rechazo del pueblo que decidió que no había espacio para frustrar o extirpar un proyecto político que nacía y que se empeñaba nuevamente, lo dije al principio, en la dignificación de la vida de todos los venezolanos y desde Caracas, desde nuestro país, como hace 200 años, insistir en la necesidad de que esa dinámica fuera una nuestra grande, amplia, de toda la gran patria nuestra de América. Y desde aquí, por supuesto, siempre en solidaridad con los que están comprometidos con esa ruta desde el sur, en África, en Asia y también en Europa y también en el norte, también en los Estados Unidos, Norteamérica, también en ciudades o en países de Europa comunitaria, donde se busca la dignificación de la vida de sus ciudadanos, donde se busca el empeño de hacer gestión responsable, de participación soberana para construir ese mundo que todos aspiramos, ese mundo que todos queremos, de todo lo que, en verdad yo estoy convencido y creo que todos ustedes comparten eso, porque ustedes han luchado por eso y es el trabajo que hacen a diario, creemos que esa es mayoritariamente la ruta y la vía de lo que nos merecemos. Bueno, esta era parte de la intervención que abría esta cumbre internacional contra el fascismo del canciller de Venezuela, Félix Plasencia. Vamos a hacer la pausa que corresponde a las 10:15 de la mañana. Estamos a las 10:16 de este viernes. Ustedes se comunican por el 099-326-381. Los teléfonos, las líneas fijas de la Centenario, 2903-0302, 2903-0304. Está Maite atendiendo. Venimos para escuchar otras voces de invitados internacionales en estas reuniones que se realizaron esta semana en tierras de Hugo Chávez. Para el fascista, para el inmoral, victoria del pueblo, prohibido desmayamos los impunes, a paso de vencedores derrotamos los inmunes. Seguimos repasando algunas de las intervenciones de esta cumbre internacional contra el fascismo. Nos parece que tiene elementos interesantes para escuchar la intervención que hizo Daniel Jadue, que es chileno, es arquitecto, sociólogo, de origen palestino, militante del Partido Comunista y desde 2012 se desempeña como alcalde de la comuna de Recoleta, en Santiago de Chile. Vamos a escuchar por lo menos parte de lo que fue su intervención en Caracas esta semana. Alegría por todos los años de resistencia que este pueblo ha podido sortear, con una presión internacional y con un intervencionismo extranjero que ha sido brutal. Y lo digo como chileno porque nosotros no alcanzamos a resistir 3 años cuando tuvimos nuestro proceso y nuestro intento de transformación. Y creo que con una intervención bastante menos fuerte que la que acá ha habido. Alegría porque son estos 20 años que nos permiten seguir soñando con un mundo mejor, con todas las dificultades que ha tenido, ¿no? Pesar un poco de recordar el rol triste que jugó mi país en ese 11 de abril. Y aquí lo recuerdo todavía con mucho pesar, porque un gobierno que se decía progresista en mi país fue el primero en correr a apoyar el golpe de Estado. Incluso es probable que algunos de sus miembros hayan ayudado a organizar ese golpe de Estado. No, y fue el primer país del mundo que corrió a reconocer al gobierno de Pedro Carmona, además diciendo que era un tremendo demócrata, ¿no? Reconoció un golpe de Estado que además había cerrado el Congreso electo democráticamente. Eran tiempos del presidente Ricardo Lagos y la canciller Soledad Alvear, ¿no? Un partido supuestamente de izquierda y un partido demócrata cristiano que se suponía democrático, pero que fueron dos partidos en ese minuto de los que vinieron a abrazar el golpe y a celebrarlo. Y por lo tanto eso a los chilenos no dejará de causarnos pesar, por lo menos a los chilenos conscientes y a los chilenos de izquierda, por todo el tiempo que nos dure, digamos, ¿no? Y porque además Chile se mantuvo en la misma línea, con menos fuerza o con más fuerza en determinados minutos, pero se mantuvieron aplaudiendo y promoviendo la intervención en Venezuela, lo que para nosotros es lamentable, y esperamos que en este nuevo gobierno al menos la intervención y al menos la subordinación a las políticas norteamericanas se terminen, ¿no? Tenemos esa esperanza y por eso era tan relevante que hoy día estuviéramos acá, ¿no? Celebrar también algo que pocas veces se dice y lo voy a decir con todas sus letras. Obvio, en todos los países hay violación a los derechos humanos. Pero yo quiero celebrar que en este país sean capaces de perseguirse las violaciones a los derechos humanos y que ustedes tengan cientos de agentes del Estado condenados por violación a los derechos humanos. En nuestro país hemos vivido también violación a los derechos humanos en tiempos de democracia. Y no tenemos a nadie condenado, ni a nadie perseguido, ni a nadie juzgado, ¿no? Y yo creo que eso habla bien también de este proceso. Y son cosas que no se conocen, ¿no?, afuera, pero los que conocemos este proceso y sabemos de eso, nos alegramos de que aquí haya un gobierno que es capaz también de asumir los errores de algunos de sus agentes y condenarlos, perseguirlos, porque eso habla de un proceso fuerte y que es capaz de reinventarse, ¿no? Y porque además creo que en muchos minutos, en estos 20 años, hemos estado con ustedes permanentemente, con todos los costos que esto ha significado, y usted lo decía. Pero aquí ha habido un pueblo que ha sabido solventar este proceso y que quizás sea una de las grandes críticas que cuando analizamos el fascismo tengamos que hacernos en el resto de América Latina. ¿Y por qué lo digo? Porque no voy a repetir la caracterización del fascismo porque me parece muy acertada. El fascismo cobra distintas caras en todos los lugares del mundo donde se encuentra. En algunos lugares incluso toma banderas desde la izquierda, ¿no? Como la bandera antiglobalización, pero efectivamente una bandera antiglobalización que pretende fortalecer su soberanía y fortalecer a esos lugares que han sido los grandes ganadores de la globalización neoliberal. En otras partes, claro, va más hacia la derecha, pero uno de los temas que le permite crecer a la ultraderecha y al fascismo es la falta de la izquierda. Y son los errores de la izquierda. Porque no tenemos en el resto de América Latina y en muchas partes, basta con mirar Francia en estos últimos dos días, ¿no? Cuatro candidatos de izquierda y termina pasando la ultraderecha a la segunda vuelta, ¿no? Algo similar pasó en Brasil, hubo un minuto en que Brasil de los ocho candidatos, seis eran de izquierda. En Argentina nos pasa un poco lo mismo, porque en definitiva yo al menos soy un convencido de que el programa neoliberal es completamente incompatible con la democracia. Es completamente incompatible con la democracia. El neoliberalismo ya no tiene dónde ir para seguir defendiendo las utilidades de las empresas. Y por lo tanto lo único que le queda, ¿no?, es seguir aumentando el costo de la vida, seguir precarizando los empleos y la vida de las personas, seguir reemplazando el trabajo humano por trabajo, o el trabajo humano por trabajo robotizado y la inteligencia humana por inteligencia artificial, es seguir intentando traspasar a los ciudadanos la última fase del proceso productivo para que el ciudadano ahora trabaje para la empresa y le pague, ¿no? Y estos son procesos que se, entre comillas, encubren bajo un amor por el salto tecnológico, ¿no? Antes comprábamos los muebles desarmados, ahora los armamos en la casa, los terminamos de armar en la casa, y antes alguien nos echaba la bencina, hoy día nos echamos la bencina nosotros, y antes íbamos al cine, ahora vemos cine en la casa, y ya las grandes empresas ni siquiera tienen que invertir en la infraestructura para poder ir al cine, porque están bajando sus costos de producción a costa, ¿no?, de efectivamente traspasarnos todos esos costos a las y los ciudadanos. Pero además, efectivamente, como si fuera poco todo esto, siguen promoviendo la obsolescencia programada, que es un tema central hoy día en la lucha y que la izquierda no la toma con suficiente fuerza. Pero además, explota ¿no?, todo esto de querer seguir bajando los impuestos para limitar la capacidad del Estado de asegurar una vida digna a sus ciudadanos. Entonces, cuando uno mira este panorama, dice, ¿y cómo ganan las elecciones los neoliberales? Bueno, es porque la izquierda no hace su trabajo. Y es porque tenemos también en nuestros países una izquierda tremendamente permeada por el neoliberalismo. Sería muy arrogante decir que en 40 años de neoliberalismo, o en 50, no nos ha permeado en sus valores. Entonces tenemos una izquierda tremendamente desgregada, tenemos una izquierda tremendamente fraccionada, tenemos una izquierda en donde que ya no sabe procesar sus diferencias en el intelectual colectivo dentro de la izquierda, y por lo tanto cada vez que un grupo de izquierda pierde una elección o queda en minoría, se va y hace su propio partido y efectivamente consiguen ser mayoría absoluta en su propio referente. Pero eso nos ha quitado toda la fuerza, ¿no? De verdad que es para reírse, pero también da pena, ¿no? Porque como nosotros no somos alternativa al neoliberalismo, aparece la ultraderecha. Y toma todos los temores y todas las ansiedades de nuestros pueblos y levanta banderas contra las luchas que hoy día caracterizan a parte de la izquierda. Entonces son contrarios a la lucha feminista, son contrarios a la lucha identitaria, son contrarios a la lucha por el aborto, son contrarios a la lucha por efectivamente la dignidad de las personas en términos generales, son contrarios a la valoración de la diferencia, porque han aprendido también que todas estas luchas sumergieron en la izquierda la contradicción principal capital-trabajo. Y porque los procesos latinoamericanos también y los procesos de izquierda en el mundo entero abandonaron la contradicción capital-trabajo para centrarse en todas las otras luchas que son igualmente necesarias, pero se olvidaron de la clase trabajadora. Y aquí yo leo lo contrario, porque si no tuvieran al pueblo con ustedes no habría sido capaz de resistir 20 años. Y eso es algo que nosotros valoramos y que vamos a seguir valorando en el futuro, ¿no? Hoy día hablar del alza de la ultraderecha no puede hacerse sin hablar de la crisis de la izquierda. Y lo digo porque la izquierda chilena hoy día, uno podría decir que ha vivido un proceso tremendamente difícil. Nosotros, entre comillas, recuperamos, digo entre comillas, la democracia, justo cuando se caían las catedrales de la izquierda en todo el mundo. O sea, veníamos saliendo de 17 años de dictadura en donde nos habían masacrado, y justo cuando queríamos volver a la vida pública, ¿no?, caía la experiencia soviética, ¿ah?, todos los partidos comunistas se cambiaban los nombres y arrancaban para atrás sin hacerse una autocrítica, y partir desde ese minuto, ¿no?, sin catedrales, bajo toda la política de exterminio físico y político de los 17 años, y además con una salida pactada que decía, la salida entre este socialismo democrático, que se dice que es el mismo que apoyó el golpe de Estado acá, ¿no?, este socialismo democrático decía: no vamos a tocar el modelo, no vamos a tocar a las Fuerzas Armadas que violaron los derechos humanos, y vamos a excluir a la izquierda y principalmente al Partido Comunista. En ese contexto surge y resurge la izquierda chilena. Entonces no es fácil, pero hay que reconocerle un mérito. No se acomplejó la izquierda chilena, al menos el Partido Comunista no se acomplejó, porque ese es otro de los pecados que permite el crecimiento de la ultraderecha. Tenemos una izquierda acomplejada que ya no habla de la construcción del socialismo, sino que se queda solo en la humanización del capitalismo a través del trabajo en la superestructura política, que es el trabajo en el ejecutivo y en el legislativo. Y hay un desprecio, lo conversábamos, por la fuerza y lo que impactan los gobiernos locales en el fortalecimiento de la política de la izquierda, porque es en los gobiernos locales donde se cambia la vida de las personas, donde se está más cerca y donde uno puede transformar la realidad con más facilidad que discutiendo en un congreso, con mucho más facilidad. Pero la izquierda ha tenido un desprecio permanente por los gobiernos locales, ¿no?, con la sola excepción quizá del PT de la época de Porto Alegre, que fue una tremenda luz de esperanza, pero que después también fue absorbido dentro de la superestructura política durante el proceso del petismo. Entonces siento que combatir hoy día la ultraderecha requiere de recuperar las banderas de la izquierda y desinstitucionalizarnos. Porque en 100 años de historia la izquierda pasó de estar en la calle y fuera de todas las instituciones a estar en todas las instituciones y fuera de la calle, y le hemos regalado al pueblo a la ultraderecha, que sabe activar todos sus miedos y que sabe activar toda su angustia y que sabe resolverlas con plata cada vez que van y hacen campañas clientelares, ¿no? Porque nosotros no estamos ahí. Porque además durante 100 años pusimos nuestra esperanza en una alianza entre las clases populares y elementos desclasados de la burguesía que asumían y dirigían la lucha de las clases populares. Y eso fracasó. Hoy día necesitamos que sean las clases populares las que dirijan sus propias luchas, y por eso los partidos políticos y la izquierda tienen que estar en ese lugar y no en otro. Entonces yo comparto la preocupación de todos por este resurgimiento y este fortalecimiento de la ultraderecha, que en algunas partes se le puede llamar fascismo, en otras ecofascismo, en otras no da para llamarlos con esos nombres desde el punto de vista más científico, pero uno no puede hablar de ese proceso sin mirarnos como izquierda y analizar cuán permeados estamos por el neoliberalismo, cuán acomplejados estamos sobre la falta de proyecto, cuánto hemos decidido trabajar solo para fortalecer al socialismo neoliberal que pretende no cambiar nada, sino que seguir instalando la globalización. Entonces somos también culpables, ¿no?, y corresponsables de ese fortalecimiento de la ultraderecha. ¿Y por qué lo digo? Y con esto termino. Porque vengo de una comuna en donde el Partido Comunista en el año 2000 tenía el 2% de los votos. Y solo nos dedicamos a trabajar desde la base. Hicimos un plan estratégico para solo trabajar con nuestro pueblo en la base. Nos olvidamos de la superestructura política. Y en 20 años pasamos primero de una elección a otra, que son los minutos de síntesis, ¿no?, al 11%, después al 18%, después al 41 y ganamos la elección, y después al 54, y en la última elección acabamos de ser reelectos con el 65% de los votos para el Partido Comunista. Pero no solo en la figura de la alcaldía, sino que además obtuvimos el 60% del Consejo Comunal. Y en Recoleta no hay marcianos, hay chilenos también, hay latinoamericanos como todos nosotros, y por lo tanto en Recoleta no creemos en el anticomunismo, sino que damos la batalla cultural que creemos que está al centro de la batalla, y creemos que desde la base podemos terminar con todos los miedos y podemos sumar a muchos más para que entiendan, se sumen y sean líderes y conduzcan nuestros procesos. Entonces estamos convencidos de que si esto se pudo hacer en una comuna de 200.000 habitantes que había sido gobernada 12 años por la ultraderecha justo antes que nosotros, se puede hacer en cualquier parte del mundo. Pero la derecha tiene que mirarse al espejo y preguntarse si estamos haciendo la pega o no la estamos haciendo. La pega es el trabajo, ¿eh?, en Chile. Por si el concepto no se entiende. Si está haciendo la izquierda su trabajo o no lo está haciendo. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Esto va para mi gente. Escuchábamos a Daniel Jadue, alcalde de la comuna de Recoleta en Santiago de Chile, que es arquitecto, sociólogo, militante del Partido Comunista, hijo de migrantes palestinos en Chile, que nos parece que volcaba elementos interesantes para analizar. Vamos a hacer la pausa y seguimos algunos minutos más con este repaso de lo que dejaron estos encuentros internacionales en Venezuela esta semana. Ya estamos a 19 minutos de las 11 de la mañana de este viernes repasando algunos pasajes de reuniones internacionales importantes. Quizá mañana sábado podamos hacer otro poquito de estas reuniones que tuvieron lugar en Caracas, en Venezuela, en esta semana, coincidiendo con el aniversario de 20 años del golpe de Estado de la derecha contra el gobierno de Hugo Chávez en aquel abril de 2002. También se realizó, como les decíamos, junto a esa cumbre internacional contra el fascismo, un foro internacional de medios alternativos, partiendo de la importancia que tuvieron esos medios cuando el golpismo tomó el control de los medios institucionales, ¿no?, de la televisión estatal venezolana, de las radios, en fin. La gente para comunicarse, para enterarse de lo que estaba pasando y para coordinar una respuesta militante saliendo a la calle, se valió de los medios alternativos que en una situación así jugaron un papel tan importante, ¿no? Esto se analizó también, el papel de los medios en esta situación, en este foro. Y vamos a escuchar parte de una entrevista que en el canal en venezolana de televisión el periodista Carlos Arellán le hizo a Ignacio Ramonet, este periodista, escritor español, amigo de estos procesos de América Latina, que escribió el libro 100 horas con Fidel, por ejemplo, y que es también un estudioso de la realidad venezolana de estos años, y se le preguntaba sobre el papel de los medios. Él ha escrito mucho sobre esto, varios libros, y sobre el accionar de las potencias imperialistas en materia de comunicación, y se le preguntaba de la realidad actual de estos temas. Estamos viviendo la guerra de Ucrania. Estamos asistiendo a una batalla comunicacional a nivel internacional en torno a la guerra de Ucrania. ¿Quién es el bueno? ¿Quién es el malo? El gran debate maniqueo. Y se desarrolló en las redes sociales. Pero lo nuevo, si quieres, desde 2002 a hoy, es que si en el 2002 el medio dominante era la televisión, hoy son las redes el medio dominante. Hoy la mayoría de las personas se informan mediante las redes sociales, en particular las redes dominantes, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, TikTok. entonces, que son las que dan el sentimiento sobre una información. Y estamos sobre todo en una revolución comunicacional en el que los hechos tienen menos importancia que los sentimientos o que las emociones. Los hechos, que hasta ahora era el elemento, digamos, el punto fijo de la información, un hecho es un hecho y no lo puedes contradecir, hoy no, hoy un hecho se contradice. Por ejemplo, para la audiencia, para ilustrar sobre este concepto donde ya no son importantes los hechos, sino las emociones en el contexto de Ucrania, que es lo que está más actualizado. Bueno, eso sobre todo se demostró con la elección de Donald Trump. Trump fue el primer dirigente de esa envergadura, la primera potencia mundial, que aunque estuviese lloviendo delante de ti, te decía, hoy hace un día primaveral. Y tú decías, pero si está lloviendo, presidente. Y él te dice, no, usted ve que está lloviendo, pero en realidad hace un día primaveral. Y millones de personas creían a Trump y no creían a lo que veían con sus ojos. Eso que se llaman los hechos alternativos. Hay hechos y hechos alternativos, ¿verdad? El hecho de que tú tienes tu verdad y yo tengo mi verdad, y el público es quien va a decir de quién es la verdad. Y si yo tengo capacidad para convencer mejor, una mentira tendrá más valor que una verdad. Estamos en ese tipo de realidad hoy día, y ahí las redes son más importantes que los otros medios. ¿Por qué? Porque las redes nos llegan a través de lo que llamamos precisamente una cadena de amistad. Es mi amigo, mi amiga, la que me dice, mira, hoy no está lloviendo. Hace poco en Netflix se difundió una película que se llama No mires arriba. No sé si mucha gente la ha visto, millones de personas, No mires arriba. Es como una parábola sobre eso, porque está llegando un cometa que todo el mundo puede ver levantando los ojos, pero se crea un grupo que dice no mires arriba, o sea, no veas la realidad, cree lo que te digo, no creas lo que ves. Bueno, hay una película similar también, aprovechando que estamos hablando de las plataformas en streaming, que es otro desarrollo de la comunicación, que se llama Granizo, una película argentina en donde prácticamente se pone en debate entre creerle a lo que dice un pronosticador del tiempo formado, estudiado, versus a lo que dice el pronóstico de las plataformas. Entonces también hay un debate similar en ese aspecto, en donde las personas deciden creerle o a la persona que estudió y que tenía 20 años sin fallar un pronóstico, o a los teléfonos que por lo general fallaban los pronósticos. Absolutamente, estamos en eso. Hoy día, por consiguiente, no hay una referencia fija. Hay un desconcierto general, hay un desconcierto. Es el que mejor vende su verdad el que consigue convencer. Y si tú le opones a eso un hecho, te dirá, pondrá en causa el hecho. Por eso vivimos una época que se llama la era del conspiracionismo. Por eso hoy hay toda una serie de teorías que parecían impensables antes. Por ejemplo, cada vez hay más millones de personas que creen que la Tierra es llana. Lo dejamos por ahí. Mañana sábado podemos pasar otra parte de este análisis de Ignacio Ramonet, que siempre es interesante, profundo conocedor del manejo de los medios, de la manipulación a través, hay que decir, los medios, internet, las redes. Exacto. ¿No? Que se podemos tomarla como un medio de comunicación, las redes, lo que pasa con todas las particularidades. Pero es que hay gente que no se informa por otra vía. No, la verdad es que el año pasado o el otro hubo una defensa de los medios de comunicación como medios, frente a lo de las redes. Claro, que se supone que tienen que tener la responsabilidad los medios de chequear la información, de manejar la veracidad. Después todas cosas que están entre comillas. Seguro, después están los enfoques que tiene cada uno de esos medios, y vaya si lo de Ucrania lo está mostrando. El ejemplo que decíamos, lo de Palestina, ¿no? Que alguien nos diga si vio los informativos, las imágenes de cuando matan a esa madre. Capaz que la pasaron y no la vi. Empujan a los viejos. Yo no miro los informativos de televisión, lo confieso. Ah, no. Yo miro. Un rato, porque son muy largos, sí, ¿no? Son como pero dos un rato horas, sí, ¿no? Para ver qué es lo que le están dando a la gente. Sí. Qué es lo que tiene la gente en la cabeza. Ayer de mañana dijimos, ¿qué fue lo que pasamos? Que dijimos, vamos a hablar de esto, lo del 14 de abril. Claro. Porque esta noche van a ver, entre las noticias va a aparecer algo de que en una plaza hicieron un homenaje y después enseguida le van a pegar, que le pegaron un balazo a uno en el barrio tal, que encontraron en una cuneta un muerto, sí, claro. Y atrás los huevos de Pascua y la gente subiéndose al ómnibus en Tres Cruces. Y la casa de préstamos. Anoche, García Pintos, claro, en la plaza, haciendo el homenaje a los militares y hablando contra los terroristas. Claro, claro. Y las dos campanas no se pusieron, no puso a nadie. No. Es, hoy cuesta encontrar a gente que defienda las acciones del MLN ejecutando a los miembros del Escuadrón de la Muerte, ¿no? Pero bueno, pueden pasar por 18 y Ejido, el que quiera también. Tenemos que hacer la pausa. Sí, ya venimos.